cuando olvidarme. Y tu figura se escapa borrada en las sombras. Partirás en silencio, ya no quieres mi amor. Y te vas sin mirarme, sin decirme adiós. Soy solo y errante, solo quedaré al no poder tener tu amor en la sed. Así me gusta, huevo. Solo y errante, solo que...